Bienvenidos. Les habla Clorimar Parra. Les invito a revisar el podcast de Sistemas para la Gestión de Cursos de Libre Acceso en Línea, OpenCourseWare. El potencial de las personas y de las instituciones es grande por su propia naturaleza y a través de la cooperación tiende a incrementarse. En el ámbito educativo, a nivel universitario, esta cooperación supone insistir en la tendencia a integrar las nuevas tecnologías de información y comunicación que permitan expandir los lineamientos que se deben tomar en cuenta para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la incorporación de nuevos programas. Es por ello que se debe profundizar en esta cultura, que sin duda favorecerá a las personas y las instituciones de forma universal. A través del uso de las enormes capacidades de comunicación de las nuevas tecnologías y de la implementación de los sistemas para la gestión de cursos de libre acceso en línea, OpenCourseWare, contribuye a superar todo tipo de fronteras con el objetivo de compartir y facilitar la educación, la investigación y la cooperación más allá de las peculiaridades de las personas y lugares. El OpenCourseWare, cuyas siglas son OCW, es una iniciativa editorial electrónica a gran escala, puesta en marcha en abril del 2001, basada en Internet y fundada conjuntamente por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en colaboración con la Fundación William en Flora Heller y la Fundación Andrew Mellon. La mayor parte de los OpenCourseWare de las universidades han elegido la propuesta de CreatiComms de atribución no comercial, a través de una licencia de contenidos abiertos. Dichos contenidos no se publicaron con el fin de que los usuarios obtengan titulación o certificación alguna, sino con el fin de potenciar la sociedad del conocimiento y fomentar proyectos ulteriores entre instituciones y docentes relacionados con los contenidos abiertos. El objetivo de la OpenCourseWare es proporcionar un acceso libre, sencillo y coherente a los materiales docentes para educadores del sector no lucrativo, estudiantes y autodidactas de todo el mundo. Y como segundo objetivo, es crear un movimiento flexible basado en un modelo eficiente que otras universidades puedan emular a la hora de publicar sus propios materiales pedagógicos, generando sinergias y espacios de colaboración. ¿Qué es un OpenCourseWare Site? Es un espacio web que contiene materiales docentes creados por docentes para la formación superior. Estos materiales representan un conjunto de recursos, documentos, programas, calendarios, guías de estudio, entre otros, utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas que imparten los docentes. Se ofrecen libremente y son accesibles universalmente en la red. No se encuentra limitada su difusión por cuestiones relativas a la propiedad intelectual. Se permite su uso, la reutilización, la adaptación y la distribución por otros, con ciertas restricciones. ¿Qué no es un OpenCourseWare Site? No es un servicio de educación a distancia, y por tanto no autoriza ni abre la posibilidad de acceder a través de los contenidos a los docentes autores de los mismos, ni da derechos a reclamar cualquier acreditación o reconocimiento por parte de la institución. Un OpenCourseWare Site no dispondrá por tanto de foro, correo u otros medios de interacción entre el profesor y el alumno. La iniciativa OpenCourseWare no es un campus virtual donde los estudiantes puedan cursar estudios, sino un sistema que permite el acceso libre y gratuito al material docente utilizado en diferentes asignaturas y cursos. El material docente liberado incluye textos y archivos multimedia educativos, junto con una guía de estudio para marcar las pautas de aprendizaje a los alumnos. Según los promotores, el esfuerzo principal ha sido el recopilar y convertir toda la información disponible para ser volcada en Internet de forma no solo gratuita, sino también abierta para ser mejorada por la comunidad. Los beneficios de incorporación a un OpenCourseWare: avances del conocimiento al liberar recursos didácticos y extender los mecanismos de localización. Estimula la innovación y perfeccionamiento de los recursos docentes utilizados por los docentes. Favorece el acercamiento de los docentes a las tecnologías de información y comunicación. Y da oportunidad para abordar el ordenamiento de la propiedad intelectual y el reconocimiento de la autoría. Para finalizar, el OpenCourseWare es una iniciativa surgida en el año 2001, cuyo objetivo principal es proporcionar acceso libre a los contenidos de sus asignaturas, de manera abierta y sin restricciones, a través de una licencia de contenidos abiertos denominada Creative Commons.